Yo tocaba con Los Muertos antes de entrar a Los Decadentes, pero toqué nada más que dos shows muy... Uno era en el Centro de Asistencia del Detenido, que era un local anarquista, de anarquistas viejos, que le permitían tocar ahí a los punks. Entonces era uno de los pocos lugares donde tenían un espacio para tocar, que era una casa chorizo, así, tocamos como en un cuarto. Y después el otro show fue en el cumpleaños de una amiga, o sea que realmente no es como que toque al público casi, ¿no?